Bueno, vamos a conversar con Carla, la mamá de un alumno de tercer grado de la escuela Álvarez Thomas, de la escuela 4 del distrito 16. Buenos días, Carla. Hablamos del programa Enredando las Mañanas y bueno, queremos que nos cuentes qué es lo que está sucediendo en la escuela Álvarez Thomas, la escuela 4 del distrito escolar 16 de la ciudad de Buenos Aires, para el motivo que genera que ustedes hoy estén yendo a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hola, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan para contar lo que está pasando en nuestra escuela. Nosotros hoy estamos marchando de forma cuidada en una caravana de autos, manteniendo el aislamiento y cuidando y protegiendo la salud de toda nuestra comunidad, pero con la fuerza y la contundencia de ir hasta la jefatura de gobierno porteño para exigir a las autoridades de la ciudad, especialmente a la ministra Soledad Acuña, una entrevista con nosotros, con nosotras, las familias de la escuela, que tenemos suma preocupación y estamos en alerta por la intervención de nuestra cooperadora. Nuestra cooperadora que trabaja de forma ejemplar, que autogestiona el comedor, que le garantiza a nuestros hijos e hijas la calidad y la cantidad en el servicio de comedor, en la comida que comen diariamente y actualmente, debido al aislamiento, en los bolsones que entrega cada 15 días, a cada familia que lo necesite y lo requiere, lo va a buscar a la escuela. La intervención de una cooperadora que mantiene 8 familias que trabajan para ella, tanto en la administración de la misma como en el servicio de comedor. Una cooperadora que es ejemplar porque mantiene hace más de 40 años una pileta que en su momento también construyó la misma cooperadora y que le brinda clases de natación a todos los alumnos y alumnas de nuestra escuela, pero también a otras 50 escuelas de la ciudad. Una cooperadora que tiene más de 10 talleres extracurriculares para los alumnos y alumnas de la escuela, pero también para los niños y las niñas del barrio. Bueno, una cooperadora que ha logrado, por una gestión exitosa, un ahorro de 24 millones y medio de pesos para la construcción de un gimnasio que es tan necesario para nuestra escuela. Así que nosotros hoy nos vemos muy preocupados por la intervención de nuestra cooperadora, sobre todo por los motivos tan ridículos y débiles por los cuales fue intervenida, no habiendo ninguna sospecha de malversación de fondos ni faltante de dinero, sino aduciendo cuestiones muy menores de organización interna, digamos, contable de la cooperadora, todas cuestiones subsanables y que se pueden resolver con una nueva organización interna, digamos, nada, nada de fondo. Nosotros vemos con mucha preocupación que se haya intervenido y que hoy nosotros como familias no podamos decidir sobre los recursos que nosotros mismos generamos para nuestra escuela. Bien, Carla, y contanos cómo se suscitó este conflicto con el gobierno de la ciudad, desde cuándo comenzó y bueno, cómo se llegó a este punto. Bueno, este conflicto en realidad está concatenado a un conflicto anterior que nosotros como comunidad tuvimos y tenemos con el gobierno de la ciudad, devenido de una quita de derechos que hicieron a los alumnos de nuestra escuela. En el año 2018 nosotros empezamos un litigio con el gobierno de la ciudad, la comunidad de padres y madres, pidiendo la restitución de las clases de natación a los alumnos y alumnas del jardín que habían sido quitadas por medio de una resolución interna del ministerio, con el fin de liberar espacio de uso de la pileta de nuestra escuela, para que puedan ser utilizados por otras escuelas, dado que el gobierno de la ciudad había tomado la decisión de recortar en el plan natación, dejando de contratar piletas y natatorios privados. Eso llevó, bueno, a que nuestros alumnos no pudieran ingresar a la pileta, los alumnos de jardín, y nosotros llevamos este conflicto a la justicia. Desde ese momento en que empezamos a tener este litigio judicial, la cooperadora de nuestra escuela empezó a tener muchos controles cotidianos y realmente infrecuentes en cuanto a lo que sucede en otras cooperadoras, ¿no? En el 2019 hicieron una auditoría y este año, a principios de este año, ya iniciado el aislamiento, presentaron la auditoría a la cooperadora, solicitándole respuestas. En esa auditoría se señalaban un montón de cosas que no son competencias de la cooperadora, como por ejemplo mantenimiento edilicio, que es competencia del gobierno de la ciudad. O sea, el gobierno de la ciudad auditaba a la cooperadora y le endilgaba la responsabilidad de cuestiones que son responsabilidad de ellos y no de la cooperadora. pero aquellas cuestiones que sí tenían que ver con el funcionamiento de la cooperadora fueron respondidas en el plazo que se había establecido, que era de 3 días, con todas las dificultades que tenía hacer estas respuestas en un contexto de aislamiento, de pandemia y demás. Luego de eso, nunca más tuvimos respuesta a lo que la cooperadora respondió a las autoridades de la ciudad y hace 15 días se citó al presidente de la cooperadora y a la directora de la escuela y en algo que parecía ser informativo resultó ser la intervención de nuestra cooperadora. Vuelvo al tema de la pileta y por qué lo traigo a cuento, porque hace un mes la justicia falló a favor de la comunidad del Álvarez Thomas, exigiendo al gobierno de la ciudad la restitución de las clases de natación a todos los alumnos y alumnas de la escuela, incluidos los alumnos de sala de 4 y 5. Entonces nosotros creemos que esta decisión del gobierno de la ciudad de intervenir nuestra cooperadora por motivos totalmente menores está absolutamente ligado a la resolución judicial a favor de nuestra comunidad, por lo cual creemos que sencillamente es una decisión política de intervenir nuestra cooperadora y que no hay más motivos que esos. Bueno, Carla, te agradecemos mucho toda la explicación que nos diste y desde ya que les deseamos que ahora sean atendidos por la ministra de Educación de la ciudad, que es lo que corresponde, y bueno, y que se solucione este problema en el cual ustedes realmente están sufriendo algo tan inmerecido, ¿no? Tan injusto. Así que bueno, quedamos al habla y les agradecemos mucho todo el informe que nos han dado, de manera de que lo podamos repartir a nuestras y nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. Quedamos al habla. Un abrazo a todos y a todas. Gracias a ustedes por la oportunidad.